Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Sí. Que bueno, él quería hacer una nota. Bueno, lo escuchamos. No, más que nada escucharlas a ustedes, que, quiénes son, qué hacen. Bueno, yo soy Mónica, soy del grupo Las Mariposas, soy parrillera. Bueno, colaboradora en lo que pueda colaborar del grupo. ¿Qué es ser parrillera? Hago parrilla. ¿Te encargas de...? Sí. ¿Vender cosas de parrilla? Eco. ¿En pos de qué? ¿Cómo? ¿Para qué es todo lo que hace? Para el grupo acá de Las Mariposas. Contame para juntar fondos. ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Para qué lo hacen? Y hacemos para juntar fondos. Sí. Para comprar lo que se haga falta, lo que se necesite para el grupo. ¿Qué es el grupo? Cuenten así, ¿por qué se creó este grupo? Bueno. Porque seguramente se creó por alguna necesidad que hay. Seguro. Para algo se creó, sí, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando para el barrio. Para el barrio. Acá en Villa París. Estamos en Villa París, en Gleu. Uh-huh. ¿Y qué notaban que necesitaban hacer para... ¿Por qué se agruparon? ¿Para hacer frente a qué? Y primero para... ¿Cómo te puedo explicar? O que vean que las mujeres pueden hacer cosas sin los hombres, Mira, Loma. Estamos en Villa París, en Gleu. Uh-huh. ¿Y qué notaban que necesitaban hacer para... ¿Por qué se agruparon? ¿Para hacer frente a qué? Y primero para... ¿Cómo te puedo explicar? O que vean que las mujeres pueden hacer cosas sin los hombres, obeisance to the God of Zion. All over true, he is to that lion. Justicia y libertad nunca estuvo de moda pedir. No acepto el cantar que hay mucho para decir. Y aunque no suene en la radio ya me vas a escuchar. Si estás oyendo radio no me pudieron parar. Viajé 70 horas para ver la Black Star Line. Marcus Mosa y Agarve plantó la semilla. Estoy en el campo de batalla peleando por ya. Puede hacer lo que el hombre dice supuestamente que la mujer no puede hacer. ¿Cómo qué? Como salir al frente para pelear o para defender el derecho de la mujer. I give obeisance to the God of Zion. For over true, he is to that lion. Not the white Jesus, but... Tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo, seguro. Autogestionarse. Con el trabajo, con la necesidad de la gente, de las compañeras. No solo nuestro, sino por el barrio también, que hay mucha necesidad de todo tipo. Por ejemplo, contanos, así todos se enteran cuáles son las necesidades que tiene este barrio. Y la necesidad del barrio tiene muchas, en el tema de ¿cómo te puedo decir?, de las viviendas, de las ayudas económicas, de enfermedades. Estoy en el campo de batalla peleando polla. Hay muchas mujeres solas sin vivienda, por ejemplo. Hay, en el grupo nuestro hay. En el caso mío, bueno, es uno. Que yo estoy alquilando, pero tengo hasta el mes que viene. No me quieren alquilar más y bueno, estoy aquí que no sé qué va a pasar. Están viendo opciones para construir algo juntas, están pensando algo de eso. Tenemos muchos proyectos, sí, seguro. ¿Tienen un espacio físico, por ejemplo, donde reunirse? No. En este caso nos estamos reuniendo en mi casa para hacer las reuniones de los miércoles y los sábados, porque no tenemos un lugar todavía. ¿Se reúnen los miércoles y los sábados en tu casa, que queda? En Alfonso 13, entre Yapeyú y Mendoza. ¿Y qué horario se reúne? Los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde. ¿Y está abierto a que personas del barrio ingresen a enterarse de qué se trata? Seguro. Peleando polla. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno. ¿Cuándo va a tocar para mí, por favor? ¿Sí? La copita de la luna o el tampón ecológico retornable. Es una alternativa ecológica de higiene femenina que suplanta con conciencia a los productos desechables, contaminantes para vos y la tierra. Aunque te parezca algo nuevo, las copas menstruales existen desde 1930. Las primeras copas aparecieron al mismo tiempo que los tampones y eran de plástico. Con el tiempo se ha ido mejorando el diseño, los materiales han ido evolucionando, pasando posteriormente al látex y con la tecnología actual a la silicona médica. Es fácil preguntarse por qué las copas menstruales no son tan conocidas como los tampones, siendo de la misma época. Hay varias sencillas razones. Con las copas menstruales tenés que explorar tu cuerpo más que con los tampones. En la época en la que surgieron ambos, no estaba muy bien visto tocarse y explorarse, por lo que se frenó su consumo. Las copas menstruales como Nature Cup son reutilizables, solo necesitas una copa. Al no ser un producto desechable, no interesa comercializarlo, ya que no deja tanto margen de beneficio como los desechables. Lo que impulsa la comercialización de las copas menstruales es más bien un motivo de concientización con el medio ambiente y de respeto al propio cuerpo. Bienvenida a la Copa de la Luna. Es cómoda, tan fácil de usar como un tampón, no necesitas llevar recambios. Ocupa poco espacio, no se ve ni se nota. Necesitas vaciarla con menos frecuencia que un tampón. Con ella podés realizar cualquier actividad deportiva, se puede usar durante la noche, respeta tu cuerpo. Recoge el flujo menstrual en vez de absorberlo, no destruye el pH del entorno vaginal y no reseca. Nunca se ha asociado al síndrome de shock tóxico. Es como una especie de infección vaginal que está muy asociada con el asbesto, que es un componente de las toallitas. No contiene agentes blanqueadores ni materias químicas agresivas como lejía o cloro, especialmente indicado para mujeres con un entorno vaginal delicado y alergias. Respeta el planeta, no genera basura, su proceso de fabricación es menos contaminante. Al ser reutilizable y por su larga vida útil, ayuda a frenar el mecanismo de consumo. Respeta tu bolsillo. Solo necesitas tener una, su coste se amortiza en 6 meses. Puede durar unos 10 años. Vos elegís usar unas 10.000 toallitas o tampones o 3 copas menstruales en toda tu vida fértil. Porque lo natural no es usar y tirar. La Copa de la Luna es una copa menstrual reutilizable, tan fácil de usar como un tampón, fabricada en suave silicona médica 100% hipoalergénica. Una vez introducida, se adapta perfectamente a las paredes vaginales, recogiendo el flujo menstrual en vez de absorberlo, sin causar ningún tipo de pérdidas y respetando tu entorno vaginal. Mujeres, retomemos el contacto con nuestra menstruación, vínculo que nuestras ancestras tenían bien presente y valoraban en épocas del matriarcado, cuando este flujo era considerado divino y sagrado, ya que denota que somos mujeres fértiles, dadoras de vida. Esta sangre es la que gesta y alimenta al bebé recién nacido, concebido, pero que en caso de no haber embarazo, cae en forma de menstruación junto con los diminutos óvulos. Esta función la convierte en uno de los flujos más nutritivos que cada 28 días el cuerpo de las mujeres produce, rica en oxígeno y nutrientes. Es el tiempo del consumo consciente. Cuando estamos frente a la elección de comprar un producto, los nuevos valores ya deben aflorar. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Volverás. Me río y me levanto. Yo ya me fui. La mayor. La princesa de ojos azules volverá a buscar tu corazón herido. Bye. alto. Seguro, damos apoyo escolar, damos la leche después del apoyo escolar, con torta frita, con pasta flora, con lo que colaboren las compañeras del grupo de madres. ¿Trabajan con los chicos que vienen a esta escuela? ¿Qué Seguro, escuela es? No, con los del barrio más que nada. En realidad lo que por ahí habría que aclararte es que nosotras trabajamos en la toma de Villa París, que es a partir de Chapeyú. En realidad nosotros trabajamos ahí con el barrio que se formó hace 3 años a partir de una toma de tierra. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Y entonces la idea es eso, poder trabajar con las mujeres, porque sabemos que las mujeres son las que en general llevan adelante, hay muchas mujeres solas, y bueno, empezar a trabajar con el empoderamiento de las mujeres, el que puedan saber cuáles son sus derechos, y empezar a hacer proyectos. Bueno, empezamos haciendo el tema de los microemprendimientos, y entonces en relación a eso decidimos hacer esta feria, que lo hacemos los segundos domingos de cada mes, donde por un lado hacemos una feria americana, conseguimos donaciones, y esto, digamos, es dinero para todas las actividades que hacemos. Y además, las mujeres que han empezado a hacer microemprendimientos pueden venir a exhibir y a vender sus microemprendimientos. Me vuelo entre los montes, ¿y hasta cuándo volverás? Estamos hablando de un movimiento totalmente independiente. ¿Se autogestionan o reciben algún subsidio de algún partido, de algo? ¿Forman parte de algún partido político? Ningún partido político. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, hemos conseguido los recursos para poder financiar los microemprendimientos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y después proyectos. Por ejemplo, ahora estamos dando clases de apoyo a algunos chicos, a algunos hijos de nuestros. Vienen a dar clases de apoyo a los chicos, proyectos tenemos muchos. Uno de los grandes límites que tenemos es el lugar. Al no tener lugar, es un poco difícil. Pero desde más o menos octubre que empezamos a trabajar, un trabajo así como muy de hormiguita, porque es muy difícil, porque trabajamos no solamente el tema de los derechos, sino, digamos, de las mujeres, sino además el tema de que sabemos que estamos trabajando con mujeres en situación de exclusión. O sea que es un trabajo mucho más allá, además de trabajar el tema de género, con perspectiva de género, pero teniendo en cuenta que son situaciones de mujeres y en situación de exclusión. Y en este lugar nadie viene, nada viene, porque al ser una toma de tierra, ni el municipio, ningún organismo viene, digamos, entonces todo lo tenemos que hacer a fuerza, pedido, haciendo notas, bueno, todo, digamos, es en ese estilo. Bueno, ideas tenemos montones. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Sí? Espacio de géneros de la Freeway 97. Mujeres y hombres de todo el mundo acostumbran a celebrar el 8 de marzo como un día festivo, en el cual ellos deben regalarle una flor a las mujeres de su entorno, mientras que nosotras nos encargamos de organizar una salida de chicas, donde los hombres tienen prohibida su participación o presencia. Parece que el comercio ha cobrado una importancia y poder superior, mucho mayor al de la historia misma, convirtiendo este día trágico en un motivo de festejo. Porque una mujer defendió su derecho. Si viajamos en el tiempo al año 1857, nos encontramos con un momento de auge de la producción industrial, donde las mujeres se integraron especialmente en el área textil. La inclusión femenina en el ámbito laboral significó un paso importante en la lucha por la igualdad de derechos, aunque las condiciones y las largas jornadas de trabajo, sumado a los bajos salarios, comenzaron a repercutir en la salud y ánimo de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, las mujeres salieron a la calle a pelear por una mejora en estos aspectos. La respuesta fue una brutal represión por parte de la policía de Nueva York. En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, Clara Zetkin, dirigente de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. Hoy en día continuamos manifestándonos a favor de los derechos ya conquistados y peleamos por aquellos aún no logrados, deseando que alcancen a las mujeres de todo el mundo y anhelando que esta fecha histórica recobre su verdadero significado al recordar la lucha de esas primeras valientes trabajadoras. 8 de marzo, nada que festejar. Espacio de géneros de la Freeway 97. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Yo pude observar de algunos logros que ustedes publicaron en Facebook, por ejemplo, una máquina para amasar, alguna chica le tocó, ¿no? Organizándose, van obteniendo algunos logros, ¿no? Los derechos que nos corresponden, por supuesto, vamos pidiendo lo que corresponde. Y esto es solamente si estamos juntas y vamos enterando de cosas y ponemos un poco de en ese sentido, digamos. La idea es esa, y saber que las mujeres no están solas, que hay muchas mujeres que están solas, por ejemplo el caso de Mónica, ella está sola con sus hijos y ella sabe que tiene el grupo donde puede referenciarse y apoyarse. Sí. Y es un límite que seas mujeres, ¿hay hombres participando también apoyando o solamente mujeres? No, la idea es que la organización esté a cargo de las mujeres, pero participan y colaboran hombres, chicos, hijos. De hecho, hay como una idea de que algunos hijos nuestros empiecen a tener su propia organización, siempre desde esta perspectiva de género y desde los derechos humanos, ¿no? La idea base es luchar contra el patriarcado y con el capitalismo, esos serían como los ejes, fundamentales. Después de ahí, por ahora, la que organizamos porque queremos esto, que las mujeres son las que llevan adelante los logros. Entonces esa es por eso es lo que la organización la hacemos nosotras y decidimos nosotras, pero se suman varones, de hecho, cada vez, varones que colaboran. Como las que llevamos adelante, las que decidimos y las que decimos qué nos parece bien o qué nos parece mal, somos nosotras.

uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Contaban que dan apoyo escolar y hay otros charlas, talleres, rituales. En realidad todavía no, digamos, porque falta el tema de capacitación. Estamos haciendo capacitaciones internas, empezando a hacer, porque es un trabajo muy arduo, digamos, porque estamos en, ya decíamos, por un lado, tratando de luchar y empoderar y a las mujeres, y por otro lado también, por otro lado pasa el tema de la exclusión, ¿no? O sea que estamos todo el tiempo como al límite, ¿no? Siempre hay alguna mujer que tiene algún problema, o que se le enferman los hijos, o que, bueno, tiene problemas con el marido, tiene problemas de salud, porque por supuesto en la situación en que viven los problemas de salud son gravísimos. Entonces siempre estamos... creemos que si a lo mejor conseguiríamos un lugar sería, podríamos ya tener porque de hecho lo habíamos organizado, tener más actividades, pero el lugar es un límite, pero bueno, no bajamos los brazos. Lo que sí, participamos en otros lugares cuando nos llaman. Otras fotos que circularon es sobre un lugar que habían empezado a construir. Hay una historia con eso, contanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, habíamos decidido tomar un terreno que era los terrenos que estaban ahí en el lugar, que aparentemente no tenía ningún dueño, y bueno, después, no sé, alguien apareció, dijo que era el dueño, y ese día fue un día de mucha actividad, fue un día muy importante, de mucha unión, pero bueno, igualmente no bajamos los brazos, ¿no? Vino una familia y nosotros no podíamos, porque es difícil, cuando estás en un lugar tenés que ocupar el lugar y estar, y claro, ninguna de nosotras por ahí podía estar y quedarse a pernoctar en toda la noche, así que... Y por ejemplo, características del barrio donde ustedes están, salud, alimentación, educación, ¿cómo está todo eso? ¿Qué estás viendo con respecto a eso? ¿Estás sola con los chicos que se enferman? ¿Qué pasa cuando esos chicos se enferman? ¿Tienen su salita? ¿No la tienen? ¿Están haciendo relaciones con esas instituciones que deberían funcionar? Y te pregunto, ¿funcionan? Es un tema. Sí, acá hay una posta sanitaria que está muy cerca, pero bueno, es una posta sanitaria y tiene los límites que tiene una posta sanitaria. No es lo mismo que una salita. Vienen los médicos, muy pocas especialidades. Creo que lo que pasa, el análisis que siempre hacemos es que en general estamos, si bien la mayoría de las mujeres son de La Toma, Gleu es una localidad donde la gente en general es humilde, es trabajadora, y consideramos que en general lo que pasa es que las políticas siempre que se imparten son políticas para pobres. La educación es para pobres, la salud es para pobres, y entonces hay un desequilibrio donde lo podemos palpar, ¿no? No es lo mismo seguramente una unidad sanitaria o una clínica en un lugar donde a lo mejor hay otro nivel socioeconómico, ¿no? Eso es uno de los análisis que estamos haciendo, por eso estamos luchando para que los derechos sean iguales para todos, no porque alguien sea pobre, al contrario, como tendría que ser mejor. Y están vinculándose, por ejemplo, con cooperadora de la escuela, cooperadora de la salita, ¿están haciendo con otros grupos? ¿Existen esos grupos Con las escuelas, sí, estamos, no con la cooperadora, sí estamos empezando a trabajar con los docentes de la escuela, bueno, cuando hacemos actividades, de hecho vino una docente un día a hacer una actividad acá con nosotros, con la salita es un tema aparte. Es un tema con la posta sanitaria, es un tema aparte. Estamos en un barrio humilde, como vos decís, hay que unirse, hay que hacer cosas juntos. Sabemos que hay un gran tema que es, entre comillas, seguridad e inseguridad, la policía, qué está pasando en este barrio con eso. ¿Hay apoyo, no hay apoyo, hay que cuidarse, no hay que cuidarse? ¿Ustedes vienen acá y nadie las molesta o sí, las corren de algún lado, no las corren? ¿Cómo está la relación con ese tipo de instituciones? Mira, la verdad que problemas no, nunca tuvimos con respecto a eso. No sé, en el barrio, vos, Mónica, que estás por ahí más cerca de... En el barrio, cuando tenés que llamar 911, es un calvario. Jamás viene en el momento que vos lo llamás. Cuando hay un problema en el barrio, bueno, lo llamamos. Jamás vino. Nos quejamos, llamamos varios vecinos, pero no viene en el momento que vos lo necesitas. Después andan cuando vos no los precisás. El tema, los fin de semana es un calvario para poder dormir con la gente del barrio, los chicos, hay chicos que, bueno... Está difícil en ese sentido. Uno nunca sabe. ¿Al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad? ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Welcome. ¿Cómo ven a los adolescentes, en especial a las adolescentes, que es el tema que les incumbe, ¿no? Que es en el inmediato, porque trabajamos para los niños, hoy estamos festejando el Día del Niño, pero están las adolescentes también. ¿Y qué problemática están viendo con las adolescentes? ¿Se dan charlas, por ejemplo, de concepción, de... Sí, bueno, es un tema pendiente, ¿sí? Pero sí, hay muchísimas adolescentes que son madres solteras o madres con muchos hijos, inclusive en el grupo, adolescentes. Bueno, eso es uno de los grandes temas que digamos, que estamos en deuda, porque bueno, te digo, recién estamos empezando a trabajar y a que el grupo se empiece a consolidar. Pero sí, por supuesto, lo tenemos en cuenta. Muchas madres adolescentes y muchos también tema de violencia, ¿no? Eso lo vemos todos los días. Que la gente se relacione, que la falta de dinero, si algo positivo tiene, creo que sí. Claro, yo siempre digo que en la época de... existe todo, medios de comunicación, celulares, internet, toda la parafernalia que se nos puede ocurrir. La gente tiene menos comunicación y menos contacto. O los pibes están todavía ahí, o es así, la niña se hace. Es inocente, yo creo, es inocente. Está todo orquestado para... Por supuesto. Mira, yo una vez leí un libro de Benjamin, Walter Benjamin, y decía, el filósofo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, es un grosso. Es un grosso. Y él decía, si las sociedades no reaccionan ante el mundo capitalista, nos va a pasar por encima, va a destruir la familia, va a destruir los sistemas de vida que medianamente se venían armando. Y él habla cuando es como principio del siglo, mediados del siglo. Él habla antes de la Segunda Guerra. Claro. No, la Segunda Guerra. Habla antes de la Segunda Guerra, pero claro, la fuerza con que entra Hitler, ¿qué hace? Que los judíos hay que matarlos a todos. Justo que le llega la libertad para poder seguir, él se suicida pensando que no iba a poder cruzar la frontera. Y un tipo que nos estaba avisando de este mundo que se avecinaba, y luego decís... Pero bueno, es lo que decíamos también, ¿no? Con este domingo solcito, viendo ahí jugar a los chicos, viendo acá la gente reunida. Y sí, es lo que nos da esperanza, ¿no? Como el brotecito. Exacto, como decía Martin Luther King, ¿no? Aunque yo supiera que mañana el mundo había de desaparecer, igual plantaría mi manzana. Porque si no, esta sociedad enferma se termina comiendo y haciéndote pensar que no podemos. En realidad siempre hay más de lo que uno cree. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Porque apenas se toca la pantalla se frena esta cosa de claro, sí, tecnología. Sí, sí. No hay que tocar la pantalla. Ahora ¿tocar la pantalla? Bueno, empecemos por lo último que tiene que ver con el... Con la parte tiene que haber necesariamente un espacio de arte para las mariposas. Para las mariposas. Bueno, sí, nosotros tratamos de que justamente haya un espacio de arte. El arte tomado desde el modo que uno quiera, puede ser teatro, música, pintura, desde eso hasta de alguna manera las actividades como pasarnos o enseñarnos de alguna manera todo lo que a cualquiera le guste, ¿no? Tejer crochet, que también es un arte, hasta pintar una tela. Y sí, tenemos un espacio para el arte, o por lo menos proponemos todo aquello que tenga que ver con el arte. A veces acá con los chicos, cuando hacemos la Feria de las Mariposas, generalmente se invitan gente que haga alguna actividad con los chicos, ya sea títeres o sea dibujo libre o pintura o algo que realmente los incentiva. Juntarse, por ejemplo, tejer las mujeres y hacer cosas juntas es retomar algo que tiene que ver con la ancestralidad, ¿no? Porque antiguamente los pueblos originarios, hablabas recién del el círculo de mujeres, es algo común, ¿no? De juntarse con los niños a tejer, a hacer las tareas de la casa, y retomar el cotidiano compartido. Sí, en realidad lo que es algo muy común en los pueblos originarios y que es lo que se quiere retomar acá es que el trabajo tienda a ser algo cooperativo, digamos, ¿no? Pero cooperativo en el sentido de que cada una pueda ser solidaria con la otra y ayudarla a levantar o a llevar adelante sin decaer su proyecto personal, que eso también tiene que ver con... No siempre cooperar o hacer una cooperativa tiene que ver con que todos hagamos lo mismo y suponete en el caso de hacer algo de tejer o algo de comida. No, reconstruir el tejido social, ¿no? Pero digamos que lo que se trata justamente es eso, de reconstruirlo socialmente. Estar atentos a lo que le acontece a la otra mujer en este caso. Tiene 5 hijos y se enfermó y necesita que la vecina le venga a lavar la ropa, hacerle la comida y... Claro, por como ahí las tiene... cosas, lo básico. O por ahí tiene hijos y se enfermó y de repente está luchando por tener un trabajo y le cuesta un montón mantener el trabajo justamente porque tiene que atender sus hijos. Entonces, en eso el grupo de las mariposas, las reuniones tienen que tener justamente esa finalidad, ¿viste? Apoyar, solidarizarse, estar atentos, saber que si alguna no vino a la reunión, no condenarla, no decir, no viene nunca, no se compromete, no. En este caso nos estamos reuniendo en mi casa para hacer las reuniones de los miércoles y los sábados, porque no tenemos un lugar todavía. ¿Se reúnen los miércoles y los sábados en tu casa que queda? En Alfonso 13, entre Yapeyú y Mendoza. ¿Y qué horario se reúnen? Los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde. ¿Y está abierto a que personas del barrio ingresen a enterarse de qué se trata? Seguro, seguro. No condenarla, que es a veces lo que estamos bastante arraigados en nosotros, condenar al otro cuando hizo o no hizo tal cosa. No, acá no condenamos, acá le preguntamos qué problema tuvo, si la podemos ayudar, nos transmitimos, hacemos una cadena y cada uno sabe más o menos lo que le está pasando. Y bueno, creo que eso es una manera muy importante de recuperar la solidaridad, ¿no? La sociedad condena y esto es un espacio de contención. Exacto, no de condena, sino de contención. Y bueno, esperemos que las mariposas volemos mucho tiempo, sobrevolemos mucho tiempo estos lugares. Está muy bueno trabajar para el empoderamiento de las mujeres, está muy bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, acá estamos con la panadera de Glau. ¿Cómo te llamas? Griselda. Contanos lo que te parezca acerca de las mariposas, de este grupo que perteneces hace cuánto tiempo. Y ya hace diciembre, hace 7 meses más o menos. Y a mí me ayudó mucho, me está ayudando mucho. Porque se formó un buen grupo, nos juntamos cosas, vendo a mis padres también ahí. Ya estoy esperando que me traigan más máquinas para poder, yo me voy a hacer una panadería chiquita. ¿Vos obtuviste las máquinas que están en las fotos de Facebook? No, todavía no llegó, pero ya está por llegar, todavía no. Y estoy esperando eso para en mi casa, voy a hacer el emprendimiento y la verdad que a mí me contiene mucho el grupo. Te sentís de que por ahí lo que te pasa también hay otras que pasan peor o que se puede salir, no te quedas en tu casa. Es todo unida y vuelta acá. Estamos llorando con una, nos reímos con la otra, y así. Miriam es la verdad que es muy contenedora, es muy, muy buena persona aparte. Y bueno, sí, estoy contenta donde estoy. O sea que hubo un antes y un después de Mariposas en tu vida, por lo menos en estos últimos momentos. Sí, pues yo estuve pasando un problema muy difícil y me contuvieron, por medio de ellas conseguí chapas, colchones, cosas que bueno, casadas, que bueno, tengo muchos chicos y me ayudaron, me ayudan, no me ayude más en la parte de la casa, que es muy importante para mí, era la pieza de las nenas, eso. Gracias a Dios ya pude poner ahí, que ya tengan sus colchones dignamente, qué sé yo, y trabajar. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Con la cabeza. Dibujando lo de mariposa. Mariposa, me vuelve entre los montes, dime hasta cuándo volverás. Estamos acá en la plaza y se los veía muy, muy felices y muy hermosos bajo el sol jugando. Contame, es la primera vez vos que venís a... En realidad es la segunda vez que vengo al evento este de las mariposas que hace todos los meses. La primera vez fue hace poco más de un mes. Yo pertenezco al Instituto 53 de Gleu. Y bueno, habíamos traído una bandera gigante que para denunciar que nuestro edificio está en crisis. Hay una crisis edilicia. Y bueno, hicimos una clase pública y lo vinimos a promocionar acá. Y bueno, nada, yo en realidad no participo de las mariposas. No, bueno, colaboramos como todas las organizaciones cuando nos unimos. Las conozco por compañeras en el 53 que participan en las mariposas y porque además hago con unos compañeros un taller de niños en el MTD de Cadegleu. Y bueno, nada, se enteraron de que estábamos preparando una fiesta para el Día del Niño y nos invitaron a los cuatro a venir acá a participar hoy. Pero Realmente hoy es un día que había un montón de cosas para hacer, justamente había un encuentro de terciarios, porque se está formando una coordinadora, y una compañera que es malabarista y se tuvo que ir a trabajar porque el día estaba lindo. Así que nada, vine yo sola al final a hacer algunos juegos para pasar un rato el día, como es el único día del mes y este es el mes del Día del Niño, en el que van a hacer algo, están haciendo alguna actividad. ¿Querés contar un poco lo del taller de niños del MTD? ¿Qué día hace? Sí, el taller es los sábados de 3 a 5. Funciona con los chicos del barrio, que son bueno los que van todos los días al galpón o al comedor o al merendero. Mayormente se conocen entre ellos, tienen un grupo de 10, 15, van variando, depende del día. Y nada, empezamos haciendo títeres con cosas recicladas en agosto, septiembre del año pasado. Y por diciembre más o menos llegamos a hacer un escenario, a hacer algunas obritas. Y en diciembre los pibes cansaron de hacer títeres y empezamos a hacer juegos. Como a abrir el espacio a hacer lo que ellos tengan ganas de hacer ese día. Y nada, sale lindo. Está bueno. Me vuelo entre los montes, y hasta cuando volverás. ¿Quieren contar algo que haya quedado afuera de esta charla, en especial para la gente que se entera por primera vez que existe el Grupo Mariposas de Villa París? Norma. Soy Norma y hago cartera. Y bueno, nada, es muy lindo, a mí me gusta. De manera artesanal, es un microemprendimiento tuyo. Sí. Todo lo que yo hago. Y bueno, de hecho, gracias a Dios me va bien. Con todas las chicas, con todas las chicas de apoyo. ¿Esas carteras las vendés en estas ferias que se arman o en otros lugares? Y en otros lugares, como no tengo lugar, no voy. O cuando voy, me echo. O sea que este espacio que gestaron ustedes desde el segundo domingo de cada mes es muy importante para tu economía. Sí, muy importante, la verdad que sí. Lo esperamos mucho y venimos con una reanza. Bueno, hay que difundir entonces. Sí. ¿Usted, señora? Yo soy Raquel, soy íntima amiga de Miriam, que es el motor fuera de borda que está en este grupo. Yo vivo en Capital, pero cada día del mes que se reúnen, yo vengo como voluntaria y realmente me parece maravilloso que se unan. Miriam está tratando de hacer charlas para que ellas aprendan a integrarse, a estar unidas, ¿no? Lo que ella decía. Y bueno, muy necesario, con muchas necesidades, pero bueno, creo que si nos unimos en esto, algo se logra. Norma, me gustaría que contaras lo de Bariloche, lo del Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, sí, bueno, lo de Bariloche es tema de... nos invitaron unos grupos de mujeres y la verdad nos encantó y bueno... Pensamos ir y a ver cómo nos va y cómo vemos el tema y la verdad que sí estamos reenganchadas y ya fuimos el derecho a una reunión de las mujeres que nos invitó y la verdad fue muy muy lindo. Muy lindo y bueno, nada, vamos a conocer. Estamos soñando de poder ir al encuentro. Por primera vez hay muchas mujeres que por primera vez se enteraron que existían estos encuentros nacionales de mujeres. Así que bueno, estamos soñando que por ahí algún grupito vamos a poder ir este año. Así que bueno, es un proyecto muy lindo que tenemos. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto.